La Secretaría de Salud, como parte de su función y por estar el departamento en alerta sanitaria por el incremento de casos de dengue del mes de marzo, se viene haciendo un trabajo en los municipios donde se ha presentado un mayor número de casos, pues a excepción de Ibagué, que lo hace la Secretaría de Salud Municipal, pero en los demás hemos realizado una labor en conjunto con las administraciones municipales. Es así como se han cubierto con eliminación de criaderos a nivel de viviendas, complementados en la mayor parte de los municipios en alerta con fumigación a través de una máquina montada sobre un vehículo. Se ha venido trabajando desde el mes de marzo. Se ha hecho, por ejemplo, se ha cubierto Espinal, Carmen de Apicalá, Venadillo, Mariquita, Chaparral, Prado, Saldaña. Esos son así como los que recuerdo en este momento, Piedras. Son municipios que han representado realmente un mayor riesgo, y se continúa trabajando porque ahora, por una parte, el fenómeno del Niño, el aumento de la temperatura hace que el vector tenga un ciclo de vida más corto, es decir, que en menos tiempo se produzcan los adultos. Y también, pues, la época de lluvias no es muy favorable porque igualmente se llenan muchos inservibles que están al aire libre, se llenan de agua, y ese contacto de los huevos que puede haber en esos recipientes con el agua hace que se inicie el ciclo de vida y se produzcan las larvas y posteriormente los adultos. Entonces, eso es lo que hemos venido haciendo. Es fundamental, y lo seguimos recalcando, la participación de la comunidad en la eliminación de los criaderos en cada vivienda. Eso es una labor que realmente le corresponde a cada familia. La comunidad tolimense sabe y conoce en su gran mayoría cómo prevenir el dengue, pero no siempre ponen en práctica esas medidas preventivas. Entonces, ese es uno de los factores de riesgo que se tienen. ¿Cuántos casos se han? Este año van reportados 2.373 casos en todo el departamento, incluyendo el municipio de Ibagué. De esos casos, 2.319 son de dengue con o sin signos de alarma, y 54 casos son del llamado dengue grave. Hay que aclarar que ya no, la clasificación que se tenía anteriormente de dengue clásico, dengue hemorrágico, ya no existe. La clasificación actual es dengue con o sin signos de alarma y dengue grave. Son dos las clasificaciones que están manejando, dos categorías de dengue. Y sobre eso es que le acabo de dar la información. Recordémosle a los oyentes cuáles son los síntomas, cómo se presentan. Los síntomas del dengue, el principal síntoma del dengue es la fiebre. No hay dengue sin fiebre. Y además se puede presentar el malestar general, el dolor de huesos, dolor de músculos, dolor de cabeza, falta de apetito. Dijéramos que esos son los más frecuentes, pero sobre todo es muy importante que tenga en cuenta de que no hay dengue sin fiebre, y que la única forma de transmisión del dengue es a través de la Aedes, del zancudo, Aedes aegypti. Por eso es que tenemos que controlar la población de Aedes aegypti, porque reduciéndole al mínimo, igualmente estamos reduciendo el riesgo de transmisión del dengue. El dengue no se transmite persona a persona. Por eso se llama, es del grupo que se llama las enfermedades transmitidas por vectores, porque tiene que existir ese vector para que haya transmisión. En este caso es el zancudo Aedes. No todos los zancudos transmiten dengue. En este caso es solo el Aedes, que es un zancudo de agua limpia, no es el zancudo que a veces se produce en las aguas negras.